cuando sigues sola aniquilándome. Me rompiste el corazón, la razón, ya por primera y quinta vez. Me cortaste la cabeza al dejarme aquí, pero estoy segura, ya no tengo duda que aún puedo existir. Ya no muero, no muero sin ti, sin tu amor no muero. Estoy segura que puedo, me voy en busca de otro cielo. Como siempre yo pasé la vida amándote, todo el tiempo amarrada, atada a tu cuello y a tus pies. Y cruzar el universo entero por tu amor, pero ahora no doy nada, ni un rayo de sol. Ya no muero, no muero sin ti, sin tu amor no muero. Estoy segura que puedo, me voy en busca de otro cielo. Ya no muero, no muero sin ti, sin tu amor no muero. Estoy segura que puedo, me voy en busca de otro cielo. Sin ti, sin tu amor.